con prisa y lentamente te amaré. Y una suave caricia te daré. Desnudaré tu piel, te acostaré en la cama y morderé tus lindos labios rojos. Y de pies a cabeza yo te haré sentir. Será la última vez que me vista de amante para ti. Después podrás marcharte para siempre. Que fue creciendo y que esta noche llegará a su fin. Desnudaré tu piel, te acostaré en la cama y morderé tus lindos labios rojos. Y de pies a cabeza yo te haré sentir. Será la última vez que me vista de amante para ti. Después podrás marcharte para siempre.